Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y cabelleros y plomoyentes asociados. Gracias por estar allí con nosotros en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes, este gran equipo encabezado desde la gerencia general de la emisora por Jaime Nestares. Javier Pereira Díaz está en la gerencia de información, Claudia Camperos en la gerencia de producción. En la producción del programa está Willix Arcaya y en la conducción Neomar Hernández y Daniel Lara. De igual forma les recordamos que nos pueden sintonizar a través de rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Pueden comunicarse con nosotros hoy, viernes de los oyentes, a través de la cuenta en Twitter de la estación, que es @rcr750, @ y así nos va la cuenta de Twitter de este programa. Y así nos va, tiene hoy a un gran amigo con nosotros. Siempre es un orgullo contar con la presencia de nuestro gran amigo, y así lo decimos con todas sus letras, Iván Ballesteros, alias Plomo Parejo, quien está compartiendo con nosotros esta tarde. En su espacio. Iván, es la hora de Iván. Hubo una desesperación generalizada porque tú que andabas desaparecido. Entonces resulta ser que Matafigueroa está desaparecido también. Y Acuña, el que era gobernador de Sucre, está desaparecido también. Estaban en un limbo de desapariciones ustedes. ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas tú metido? Lo que pasa es que son motivos diferentes, pero déjame. Cada quien tiene su motivo, ¿no? Ahora fíjate lo siguiente. Ya yo te voy a explicar los motivos de cada quien. Ok. Primero que nada, quiero empezar dándole las gracias a ustedes, a Radio Caracas Radio, mi casa, a ustedes, de verdad. Que como tú dijiste, es un amigo. Sí, ustedes me han demostrado que son amigos, así como me ha demostrado Julio Balsa en Radio 1, el programa donde voy todos los martes a las 12 del día, y el amigo Pablo Medina en su programa en Radio Sensación, que también me invita todos los martes a las 5 de la tarde. Y el martes a las 5 de la tarde, la semana antepasada, empezó todo. La supuesta desaparición mía, que no fue otra, sino que era una persecución por parte del gobierno entre un taxi de esos que ellos regalan o le dan a la gente para que haga labores de inteligencia. Y después una camioneta también blanca, pero totalmente tapada, con vidrios oscuros. Bueno, me perseguía por todos lados. Después se creó una matriz de opinión en la web que les llegó a ustedes también. Y ustedes, como amigos míos, difundieron que yo estaba desaparecido. No, y me llamó mucha gente de Petare, de Katia, de oyentes de este programa. Y gente del exterior, muchísima gente del exterior. Nueva York, Italia, París, España. España sobre todo, diciéndome que qué pasaba, y qué pasa, yo estoy tranquilo, yo no tengo ningún problema. Bueno, dicen que te pusieron preso, este lunes también empezó otra vez la matriz de opinión, y no, yo no he estado preso, no me estoy escondiendo, no me voy a ir del país, yo creo que la lucha está aquí, y aquí me voy a quedar por muchísimos años más, porque yo no voy a ser extranjero en ningún lado. Yo cuando vaya al extranjero, voy de turista, de paseo. Mientras tanto, yo me quedo en mi país porque yo veré la caída de este régimen. Pero dime una cosa. Yo me daré ese gusto. ¿Tú tienes algún juicio abierto en los Estados Unidos por el cual tú no puedes entrar allá? No, ninguno. Al contrario, tengo visa de Estados Unidos. ¿Tienes visa? Tengo visa y vigente. Y vigente, de paso. Claro. Lo que no tengo es pasaporte, para que tú veas, porque se venció. Entonces, y dicen que no hay material. No, pero es que hay un guiso en el Alzheimer. Cuesta $1,000,000 de bolívares y para los panas $800,000. Un guiso. A los que le cobran en bolívares, pues están cobrando en dólares. Y lo tengo de buena fuente. Por ahí me dijeron que hasta de 600, 800 y $1,000. En efectivo pidiendo para sacar pasaportes. En distintas personas me han llegado y me han dicho lo mismo. Yo no sé, yo tendré que ir, yo tengo mi pasaporte vigente, tendré que ir a decir que tengo el pasaporte vencido. Lo que sí tengo problemas es con la cédula, porque parece que tampoco hay material para la salud, entonces hay que ya estos operativos y estas cosas. Y tengo otro problema peor, mi carnet de AD se me está deteriorando y lo tengo que renovar y no sé dónde. ¿Dónde puedo yo ir? Yo te recomiendo que lo votes. No, yo lo guardo por sentimiento. No, que llame a Henry, ¿verdad, Iván? Que llame a Henry. A Henry, bueno, antes que se vaya, porque ya los hijos los mandó. Claro, porque aquí todo el mundo está corriendo. Pero, fíjate, esa gente que te habla de la unidad, que vamos a luchar por el país. Ya va, ya va. ¿Por qué sacan sus hijos? Pero guarda la pistola. Ya va, Iván. Ya aquí va. Está mi hija. Estamos en el primer corte, ya va. Esto es como, mira, esto es como las peleas de Mohamed Ali. Esto es progresivo, ¿verdad? Ya va. Vamos al round 6, después al round 8. O sea, tú quieres que yo vea la visita. Tú vas estudiando al oponente. Así. Pero la cosa es la siguiente: nosotros nos prometieron a finales del año pasado tres cosas. Uno. Nos prometieron una lista de corruptos con nombre y apellido, cosa que a mí sinceramente me llenó de esperanza. Ajá. Dos, nos prometieron una reestructuración de la mesa de la unidad para ponerla a tono con los reclamos de la gente, de los opositores que se quejan, y ya somos el 80% del país, que nos quejamos de que no tenemos una dirigencia a la altura de las circunstancias y que necesitamos tomar, bueno, impulso hacia adelante en contra de este régimen. Y la tercera propuesta fue una lista que iban a sacar de los jerarcas del chavismo que han sacado a sus hijos del país, diciendo que eso era una gran hipocresía, porque si este país estaba tan bien y si el futuro era tan promisor, ¿por qué los jerarcas chavistas estaban sacando a sus hijos? Tú me estás hablando del hijo de Padrino, que está en España. No, yo te estoy hablando de la promesa hecha por Henry Ramos Alú, de que él tenía una lista de jerarcas chavistas que estaban mandando a sus hijos para el exterior. Esas tres promesas, ninguna de las tres se ha cumplido aún. Tú tienes esperanzas en que esas promesas se cumplan, porque fíjate, Donald Trump ganó las elecciones, asumió el cargo y a las dos semanas ya había cumplido el 50% de la promesa. Mira, yo te voy a contestar rapidito, ¿no? Eso. Yo no tengo esperanza en farsantes. Yo bastante denuncié ese tipo de señores acá en esta misma radio. Uh-huh. Ajá, y lo dije. Y cuando yo hacía esas denuncias, me decían chavista, traidor, divisionista, y para ustedes contar. El tiempo a mí me dio la razón, como me le dio en muchas cosas. Yo lo que siento, porque sí siento, porque hay una amistad, es por mi amigo Chuto Torrealba, que en este mismo estudio y en este programa saliendo, lo abracé el día anterior a que recibiera la secretaría de la Mesa de la Unidad y se lo dije, Chuto, piensa bien lo que vas a hacer, porque al final de todo, el único que va a aparecer como responsable y culpable eres tú. Y con el movimiento que veo de los partidos políticos, aquí todo el mundo se está lavando las manos y siempre se busca un pendejo, y lamentablemente tengo que decirlo por Chuo, lo van a tomar como el pendejo. ¿Por qué? Porque todo el mundo se va a lavar las manos. Pero lo grave no es eso. Lo más grave es lo que se ha causado dentro de las filas de la oposición, el desmoralizamiento. ¿Por qué? Por lo que se ofreció y no se hizo. ¿Eh? Entonces, bueno, aquí hay gente que dice, no, que sí se está haciendo, ¿no? Vayan a la calle. Yo fui ahorita. Mira, chicos, y no hubo los pantalones en la última marcha. Ni siquiera pasé una marcha pacífica. Vamos a marchar y nos sentamos acá. Si no, no deben pasar en el CNE. ¿Para dónde se fueron? Para el Comando de Primero Justicia y en Bellomonte. Allá enfiló todo el mundo. Y entonces yo dije, bueno, es que el liderazgo opositor va a seguir haciendo ese papel tan ridículo, porque si tú eres opositor y eres un líder, el liderazgo se ejerce, se pone de manifiesto y eso es en la calle. Y el líder va de primero, chico, para que las masas te sigan. Y si no, voy a poner un ejemplo. ¿Ustedes se acuerdan de un señor llamado Alejandro Toledo? ¿Qué se llama? Sí, ¿cómo no? El presidente de Perú. De Perú. Cuando él le quitaron las elecciones, ¿qué hizo? Al día siguiente sacó una marcha y salió con una bandera en la espalda. ¿Y qué era lo que decía? El partido no se llamaba Perú Posible. Perú y salió, Posible. Iba no? solito de primero, sí. Y atrás iba la masa de opositores. Y ese señor demostró con su liderazgo que lo habían tracaleado, que le robaron las elecciones y llegó a ser presidente de la República. Pero yo lo que veo aquí en el liderazgo opositor, que tenemos un problema a nivel nacional, un problema colectivo, y no se le busca la solución, sino que todo el mundo está buscando su protagonismo o su posible candidatura. ¿Qué hizo Henry Ramos en el tiempo que estuvo ahí? Bueno, campaña política, porque quiere ser presidente. O sea, pero eso no es ese malo. Es mi punto de vista. Pero eso no es malo querer ser presidente. Oye, pero un momentico, aquí la gente lo que quiere salir es de esto. Ah, la gente lo que quiere es que se ponga orden en la PEA. Pero esto me parece que es lo que hay una gran PEA en el país. Pero queremos salir de esto, pero es legítimo que un dirigente opositor aspire a ser presidente. Pero todo a su momento, Daniel. Ahorita la gente no te está buscando eso. La gente lo que está viendo es cómo resuelve su problema de comida, de medicina, de inseguridad. todo lo que le queja y todo lo que ofrecieron, que ellos le iban a dar solución, nada. Se enfrentan a los problemas a destiempo, cuando ya no se puede hacer Iván, nada. Iván, ¿y qué pasa en el chavismo? Fíjate la última del chavismo. La última del chavismo es darle la vicepresidencia a Tarek El Aissami. Y a la par, tienes unos cambios ministeriales. Yo lo dije en este programa, yo no le doy mayor importancia en términos sustantivos a eso. O sea, hay gente que empieza entonces a elucubrar y entonces te dice, no, que Tarek El Aissami es un sucesor ya encaminado y todo lo demás. Yo no sé si eso es verdad o es mentira, pero yo no lo veo porque fíjate que hace un año asumió Aristóbulo, después le delegaron unas funciones a Vladimir Padrino López y así le han dado como que un caramelito a cada uno a su tiempo. Claro, entonces, un hueso para cada perro. Entonces, eso. Y en eso sí ha sido como muy hábil Maduro. No sé si concuerdas con esta opinión. Maduro ha sabido mantener a sus perros allí. Claro. Los ha mantenido. ¿Cómo tú ves el chavismo? ¿Qué pasa con lo de Tarek El Aissami? ¿Es atribuible a un proyecto de sucesión? ¿Es atribuible? Bueno, si es que lo querés poner en términos monárquicos, ¿no? No estamos hablando de una monarquía, pero ¿es atribuible a buscar el sucesor, lo de Tarek El Aissami? ¿Y qué otra cosa también importante en los últimos días, Iván? Y va en el mismo sentido. Esto de los gobernadores. Tú estabas hablando de Mata Figueroa, creo que en Twitter hace el día de ayer. ¿Qué pasa con los gobernadores estos que parece que ya el cargo les hiede? O sea, que los gobernadores ya son figuras como que están allí y da poca importancia si están allí. ¿Qué está sucediendo con los líderes regionales del chavismo? Bueno, fíjate una cosa. Vamos primero con lo de Tarek El Aissami. Lo de Tarek El Aissami es para la sucesión en su momento, no ahorita. Y eso sí se ve muy acorralado Nicolás Maduro. Nicolás Maduro va tratando de mantener el poder y todos los que están en el poder tratarán de mantener sus cargos porque todos tienen cuentas pendientes. Ah, ellos no pueden salir del poder ninguno porque todos son delincuentes, han cometido delitos. No es que lo digo yo. Vamos a ver qué es lo que dice la Constitución, las leyes, los reglamentos y qué es lo que ellos han hecho. ¿Qué ha pasado dentro del chavismo? También hay un deslave, como lo hay en la oposición y como lo hay en las Fuerzas Armadas, que se quiere tapar. ¿Con los gobernadores qué están haciendo? Bueno, te están mandando escarmientos y a la vez, o sea, yo te saco a ti, como el caso de Acuña, uh-huh, y tú vas para un consulado. Sí. Un consulado, ¿por qué? Porque yo no... Recuérdate que el poder aquí está integrado por mafia y cada mafia tiene su territorio. Cuando tú le tocas el territorio a otro, este también te puede amenazar. Entonces, bueno, hay que darle otro hueso y vete para el servicio exterior. Vas a cobrar en dólares, te vas a hacer millonario. Y estás tranquilo, no tienes problema. Pero aquí trato de radicalizar, poner otro. ¿Ah? Y cada quien trata de meter la gente de su banda, de su pandilla. Porque todos tienen sus sectores para que todo el mundo esté contento. Es como cuando había la corrupción con Chávez. Chávez dejaba que todos, civiles y militares, se corrompieran. ¿Por qué? Porque el que se alzaba, y a más de uno le sacaron expediente y los nombres sobran. Uh-huh. Ah, mira, tú te alzaste, mira, pero tú tienes esto aquí. Tú te robaste esto. Uh-huh. Entonces, eso es lo que hace el gobierno, terminando de corromper, profundizar la corrupción, porque se mantiene sobre la corrupción. ¿Con qué se sostiene este gobierno? Bueno, con el alto mando, no con las Fuerzas Armadas. Yo no integraría a todo el mundo, porque yo que he hablado. Incluso le contaba a Daniel antes del programa, yo hablé con unos guardias en un mercado popular, chico. ¿Ah? Y los guardias están molestos y te lo dicen, no, esto tiene que acabarse. Esto no lo aguanta nadie. Y yo me les identifiqué. Le dije, mire, yo soy un teniente coronel de la Fuerza Aérea. Me dijo, bueno, mi comandante, lo que le estamos diciendo es cierto. Y ese es el malestar que hay adentro. O sea, hay grupos adentro que están descontentos. ¿Por qué? Porque aquí han tratado de pervertir toda la Fuerza Armada. En diciembre tuviste que le dieron, a uno le dan carritos chinos, pero a otro le dan carritos japoneses, ¿verdad? Y a otro le dan camionetotas. Uh-huh. Ok, todo por nivel. Y los que son más corruptos y tienen cargo de elección popular, no, de cargo administrativo, donde pueden manejar dinero, bueno, ellos se compran la camioneta que se compra un general o que le dan a un general. Uh-huh. ¿Ah? Entonces, bueno, ¿qué te toca a ti como guardia? Bueno, bate un pernil. Entonces, cada quien tiene su precio. Claro. ¿Y qué es lo que pasa? Que como cada día se agotan más los recursos, bueno, ahorita lo que hay es un paquete de caraota. Y entonces, así te van degradando y ya eso no llena a la gente. Por eso, en diciembre se vio cómo le daban de todo, cómo el pueblo pasaba hambre. Ajá. Cómo se acababa con la Navidad, cómo le daban a los comerciantes con el rollo este de los billetes de 100, que todavía no lo han solucionado, porque es que son tan animales que sacan un billete de circulación de un solo golpe sin tener los otros. Parece que sigue, pero fíjate, hoy es viernes de los oyentes, tenemos mucha gente ya, por supuesto, en la línea telefónica. Vamos a escuchar la primera llamada de la tarde. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. Mari desde España. Hola, Mari. Ay, ay, ay, qué feliz estoy. Se juntaron los tres que no se habían visto. Mi balletero querido, mi cabillero Daniel y mi cabillero Neomar. Los tres que nunca se habían visto. Iván, estamos iguales. Yo tengo 3 años que es solicitando el pasaporte y me tumban la cita. Yo no sé si fue porque yo firmé y reafirmé, porque cuando yo venía para acá, para España, me dijeron que no me podían vender dólar porque yo había firmado contra el comandante, el que está allá donde tú sabes, junto con Luis. Y que no resuciten y que vuelva, que se revuelque en la quinta paila. Mi amor, yo te voy a decir una cosa. Si yo me muero y tengo que volver a firmar para que lo quemen bien, vuelvo y firmo. Pues será por eso que no me dan el pasaporte, te diré. Y sin embargo, Iván, en República Dominicana están entrando muchísima gente, y mira que soy dominicana, y tú sabes que yo siempre te he escuchado y te he llamado, Iván. Yo soy Mayra de Caricuá. Yo sé, yo te conozco a ti. Entrando aquí a España con pasaporte venezolano, y yo tengo 3 años que solicité mi pasaporte y yo no he podido renovar mis papeles, porque yo aquí lo que tengo todavía es residencia, porque a mí no me sale el pasaporte. Y lo venden y cuando quieren o cuando quieran, no, que voy a dar el nombre y todo de la gente que le vende los pasaportes en Venezuela, $1,500 en República Dominicana lo venden a $3,500 y hasta $4,000 y van. Bueno. Ese es el gobierno corrupto, lo que llegaron a acabar con mi Venezuela querida. Iván, besos, mi cabillero adorado, por ahí van su chocolate. Muchas gracias. Mari, claro, siempre consecuente. Tenemos una última llamada antes de ir al corte comercial. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Soy yo. Sí, señor, dígame su nombre. Marcial La Fuente, de aquí, ¿dónde eres tú? Adelante, Marcial, paisano. Mi hermano, oye, contentísimo de oír hablar a Iván, ¿vale? ¿Ah? Y ustedes están en su programa ahora, pero ustedes sí valen la pena igual que él. Muchas gracias. Debería gracias, estar de el programa de la tarde de la muchachita que está en la mañana, esta María Alejandra. La María Alejandra, la que tiene 2 programas, pero si le dan a Iván ese, mire, mi hermano, no, ¿quién aguanta este país como ustedes tres ahí montados, hermano? ¿Quién aguanta? Me alegra muchísimo eso, haberlo oído a Iván, porque yo antes lo oía en plomo parejo. Así es. Pero lo pusieron ustedes, yo lo he escuchado a ustedes los sábados. Y es cierto, muchachos, tienen que darle una oportunidad, pues esto es una maravilla. Bueno, Marcial. Mi hermano, nosotros aguantaremos, nos quedaremos, pero nosotros vamos a ver que este régimen caiga, hermano, porque esto va a caer. Nada dura 100 años y esto tampoco. Espero que tengamos vida, porque ellos de hoy para la cuarta edad. Bueno, Marcial. Bueno, pero contento de oír a Iván, y que repita, por favor, la radio donde está para seguirlo. Cómo no, con mucho gusto, Marcial. Muchísimas gracias. Vamos al corte comercial. Ah, no, tenemos otra llamada. Antes de irnos al corte, adelante. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Sí, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Oye, bien afuera, Julio César. Julio César, hola. Hermano. Caramba, saludos, Omar y Daniel y Iván, hermano. Bienvenido a su emisora de nuevo. Gracias. Mira, estoy contento por este lado, y la otra, que yo propuse una idea, pero a lo mejor, como dicen que el pueblo, para escucharlo hay que pensarlo. Entonces yo digo, yo propuse esto: recoger firma en toda Venezuela para pedir la destitución del CNE completo. No sé si te has equivocado. ¿Por qué digo eso? Porque viene la otra cara de la moneda. Te hago una apuesta que en lo que venga que cante ellos sí van a aceptar las elecciones, sí van a haber elecciones, porque no le conviene sacar al gran poder de la mafia que está ahí. Ok, muchachos. Gracias, Julio César. Julio César. Al regreso, más comentarios de Iván Ballesteros y más llamadas y participación de ustedes. Vamos al corte, ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, nos acompaña Iván Ballesteros acá en el programa. Y el año pasado, Ballesteros, creo que en uno de los, si no el último, el penúltimo programa del año pasado en el que nos visitaste, tú lanzaste aquella afirmación, y eso fue como a mitad de año, que a mucha gente no le cayó bien y tenía que ver con la factibilidad de hacer el referendo revocatorio en 2016. Tú dijiste categóricamente, aquí no va a haber elecciones, no va a haber referendo revocatorio, y eso es muy lamentable, eso va a traer una ola de decepción, la gente se va a sentir muy defraudada, y es parte de lo que pasó desde octubre a la fecha, cuando no se pudo hacer el referendo revocatorio, y llegamos a diciembre y no pasó nada al final. Estamos en 2017, y las ventanas de oportunidad que tengan que ver con una elección son al menos dos. Una elección regional, que no está organizada al menos en lo que se conozca desde el CNE, y una supuesta elección municipal, local, que debería hacerse a final de año. Entonces hay tesis de que o quizás las hacen juntas o quizás no las hacen. ¿Cuál es el panorama en términos electorales en 2017, Iván? Aquí como que no hay más elecciones. ¿Las van a hacer? ¿Bajo qué condiciones? Bueno, tú sabes que yo no tengo nada de filosofía chavista, ¿no? Pero hablo con algunos de ellos. Y te voy a decir lo que me han dicho ellos. Que no van a hacer elecciones, porque dentro del mismo chavismo, las divisiones que hay, los enfrentamientos que hay, son tan fuertes que ellos no saben quién es quién. Entonces prefieren dejar los mismos. Aparte de eso, te voy a responder igual que la otra vez. No van a haber elecciones regionales, porque el gobierno está claro. Y no lo dice Iván Ballesteros, lo dicen las encuestas, lo dicen las tendencias que ellos tienen, lo dice la misma gente de la oposición, lo dice todo el mundo. La elección que hagan dentro del chavismo, así sea la elección de Reina de Carnaval, la pierden. No tienen candidato idóneo. Nadie les cree, no les han dado respuesta ni a su propia gente. Entonces, ¿qué pueden ofrecer ellos? Entonces, es preferible que se queden como están, que es lo que están haciendo. Lo que sí están haciendo son esos cambios para amedrentar, para tratar de poner orden. Bueno, sácame este gobernador y pon el secretario de gobierno. Esas son jugadas que están haciendo y como quien dice, hasta una advertencia para la gente de la oposición, que ya muchos están asustados, no quieren hacer nada, para no perder el cargo, porque el problema también dentro de la oposición es por cargo, por ambición de cargo. El problema colectivo queda para segundo plano. Uh-huh. Lo primero es que mi partido sea fuerte, que tenga bastantes alcaldes, que tenga bastantes diputados. Eso es lo que les importa. Y ese es el problema de nuestros políticos, sean rojos, del color que sean. Uh-huh. Ahora, Iván, y si sacas una radiografía ahorita, ¿cuál es el grupo de chavismo que tú ves que va ganando? Porque sabemos que el chavismo son facciones. Y no es tan simple como decir estos son civiles y aquellos son militares. ¿Cuál es el grupo del chavismo que a la altura del comienzo de 2017 tú ves que va predominando en todo esto? Porque el año pasado yo recuerdo cuando le dieron las competencias a Padrino, y aquí un gentío dijo, inclusive nosotros caímos, yo lo dije en estos días, no, Padrino López es el nuevo decisor nacional aquí con esa responsabilidad que le dieron. Y ahora Padrino ni se acuerda, la gente de Padrino. Capaz porque no se quiere mostrar, capaz por lo que sea. ¿Qué grupo del chavismo va predominando en términos de poder a esta altura del partido? Ninguno. ¿Ese es el problema? Ese es el problema, ninguno. Todos tratan de mantener su poder. ¿Tú me nombras a Padrino? Bueno, Padrino tuvo un enfrentamiento con Tarela y Sammy cuando Tarela empezó a perseguir todo el mundo, cuando se quejaron los militares de la persecución de los organismos de seguridad civiles persiguiendo militares. Entonces ahí se paró la cosa. Y cuando me estaban persiguiendo a mí, todo el mundo, todo lo que me informaba, es el DIN, no vale, puede ser el SEBIN. Es el DIN, la orden que hay, que a militares, sean activos o retirados, los persigue el DIN. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí nadie tiene más fuerza que otro, uh-huh, sino que todo el mundo tiene su parcela. Nadie puede meterse en el territorio del otro. Lo que tratan es de mantenerse. Y las elecciones no pueden ir porque, como te dije, pierden. Y no pueden arriesgarse a perder el poder, porque si pierden el poder, eso es una bola de nieve. Empiezan los cambios totales y todo el mundo va a tener que rendir cuentas, porque se va a rendir cuentas. Y yo seré el primero desde la tribuna que esté, que aquí no puede haber reconciliación si no hay justicia. Aquí no van a venir los políticos de oposición, no, que tenemos que reencontrarnos, pacificarnos. ¿Cómo no? Vamos a pacificarnos. Pero el que está incurso en delito va preso, así de sencillo. No puede haber bondades, ni negociaciones, ni nada de eso. Aquí tenemos nosotros, los ciudadanos, que demostrarle a los políticos que están, los que vengan y los que vendrán, que se tiene que imponer la ley, que esto tiene que cambiar y que tiene que haber política de altura, con P mayúscula, y líderes que sean verdaderos líderes, no farsantes que aprovechan los medios para hablar bien bonito, pero en la calle no tienen vida, convocatoria no tienen, y ejemplos sobran. Así y es. Si no, vamos a la calle, pues. Yo estuve en la última marcha y no sacaron a nadie, nadie fue. Ahí lo que había era militancia política con su franelita y su banderita. Fíjate que hay muchos comentarios también a través de las redes sociales. Nos dice por acá Rafael Herranz, te manda saludos desde Logroño, España. Nos dice, los tres son lo mejor. Ahora puedes volver pronto a la programación, Iván. No, y déjame aclarar una cosa, cuando hablaron del programa y todo. Ahí está mi amigo Jaime Nestare, que lo puede decir. Cuando nos reunimos, que me dijeron que ustedes iban a estar en este horario, yo dije que era la mejor decisión que tomaba la radio, porque el programa de ustedes yo lo escuchaba los sábados. Ay, imagínate. Yo no me lo pelaba. Tienen esa, pues. Y ya había una relación, ¿cierto? Sí, es correcto. Y nosotros te escuchábamos a ti. Mira, nos dice por acá también Francisco. Buenas tardes, caballeros. Un saludo al gran Iván Ballesteros. Ojalá y vuelva su plomo parejo pronto. Hace falta su programa. Laura Mendoza nos dice también. Aprovecho el espacio para saludar a Ballesteros, te extrañamos, pero igual se te recuerda. Ya falta poco, Iván, nada es eterno, un abrazo. Y además nos dice, no hay material para hacer la cédula, pero sí hay para hacer la tarjeta de que la patria. Mm. El carnet de la patria, claro, para ese sí hay material. Eso es verdad. Jesús Nieves Montero también nos hace llegar su saludo y nos dice que pregunta a su papá Onofre Nieves. Esto es muy interesante, esta pregunta. Yo me hice la misma en estos días. Que si alguna vez van a quitar la música de Navidad en la línea 1 del metro, que no hay manera de seguir escuchándola, es verdad. Ayer fue 2 de febrero, Día de la Candelaria. El 2 de febrero se quitan los adornos navideños. En el metro de Caracas todavía están poniendo Morela Muñoz. Una cosa terrible. Yo digo, bueno, pero esta gente, que cambien la música. ¿Sabes por qué? Porque este gobierno está, como dicen en el argón militar, tiene una espoleta de retardo. Para retardar el estallido de la granada. Así está el gobierno, tan retardado, pero tan retardado mentales. Saludamos a Odalis Torres, que nos envía su fraternal saludo desde New Orleans, donde está el señor Iván para escucharlo. Al final del programa vamos a dar los datos completos para que se lleven la información y sepan dónde seguir a Ballesteros. Larry Medina te manda saludos y dice que trabajamos juntos en el 92 en Bael, en la base Libertador. Así es. O sea, que un aviador también. Alejandro Avendaño está de plácemes. Alejandro Avendaño y su mamá allá en el Táchira, porque ellos son fans número uno de Iván Ballesteros y te mandan saludos desde allá, desde el Táchira. Tenemos también comentarios a través del Twitter. Alexis Reverón pregunta, ¿cuándo se va Ramos Ayub para USA? Bueno, no creo que se vaya. Henry ama mucho a su país. Estoy seguro que Henry se queda. Ángel Contreras te pregunta, Iván, ¿usted está con María Corina, Lilian Tintor y Ledesma? Responda sin titubear, por favor. No estoy con nadie. ¿Tú no estás con nadie? No estoy conmigo mismo. Estás contigo mismo. Bueno, yo observo los toros, analizo, observo los toros de la barrera. Ajá, mira, Francisco, Venezuela, arroba Venezuela Super en Twitter, dice, ajá, y entonces, ¿cuál es el grupo de oposición que predomina en estos momentos? Porque la oposición también tiene sus subgrupos. ¿Quién está predominando en la oposición? ¿Quién toma las decisiones, Iván? De la Mesa de la Unidad no veo ninguno. No ves a ninguno. Pero ahí se están peleando por una botella vacía, ajá, ¿no? Que si este partido tiene más militantes que el otro. Yo creo que aquí se va a conformar un gran movimiento nacional, por decirlo así, que va a estar integrado por gente probo, por gente del pueblo, y tendrán que salir los líderes naturales. El problema que aquí hay es que todos los políticos, todos, de la Cuarta República hasta ahorita, se acostumbraron de que la política es hereditaria. Voy yo, después va mi mujer, y después va mi hijo, y después va mi nieto. Así es que se hace política aquí. No, la política tiene que ser donde salga un líder natural, que conozca lo que es la política, que tenga un liderazgo, que tenga convocatoria y que le hable con la verdad al pueblo. Pero aquí todo el mundo habla según la conveniencia de su partido. Y los mismos líderes, esos mismos diputados, a veces no se atreven a decir cosas porque no está en la línea del partido. Entonces no hay independencia, no hay verdadera democracia. Porque yo puedo militar en un partido y me eligieron en la fila de ese partido. Pero me eligió la gente que creyó en mí, y yo tengo que poner de manifiesto en lo que yo creo, en lo que yo ofrecí. No es lo que diga el partido, no nos hables eso porque no nos conviene. Entonces, ¿de qué democracia estamos así hablando? Así es normalmente en las democracias serias, donde la cuestión de la línea partidista no es. Por lo menos en los Estados Unidos, el diputado, el representante o el senador le responde a sus electores. Así es. Y si sus electores consideran que una política que el partido de ese representante no es la adecuada, el senador o el representante responde a sus electores, no a su partido. Eso es allá, en esos países. Es bien interesante. Sí. Tenemos que ir al corte comercial. Al regreso, seguimos con su programa favorito de esta hora. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara Hernández por RCR 750 AM. Hay gente que está haciendo las cosas, está haciendo cosas que otros no hacen mientras se quejan. Y una de esas cosas que tanto problema nos está trayendo en Venezuela ahorita es la necesidad que está pasando tanta gente que no consigue comida, gente pasando hambre, gente hurgando de la basura. Hay una acción benéfica que está haciendo, que está encabezando el coronel Hidalgo Valero, al cual tenemos en línea telefónica, y quisiéramos que nos explicara, Hidalgo, ¿qué estás haciendo y qué tienes preparado para el día de mañana con esta, con este grupo que estás encabezando de estas acciones humanitarias? Buenas tardes. Buenas tardes, amigo, y a todos tus oyentes. Te habla el coronel Hidalgo Valero, presidente de la Asociación Civil Defensores Populares de la Nueva República. Bueno, mañana, a partir de las 10 de la mañana, vamos a tener la misa, que va a ser concelebrada y presidida por Monseñor Aldo Giordano, nuncio apostólico. Posteriormente, a las 12, vamos a invitar al nuncio para que almuerce con un grupo de niños que están previamente invitados y traídos desde la Cota 905 para almorzar con ellos. Importante es hacerle llegar a toda la población venezolana que estamos celebrando el Día Nacional de la Bondad. Esto significa que mientras el 4 de febrero es un símbolo de muerte, de militarismo, de corrupción y de bandolerismo, nosotros estamos haciendo un llamado a dueños de restaurantes, a personas particulares y a todos los venezolanos para que con un gesto de bondad hagan su donativo, bien sea en comida, una ropita. Allá en la Coromoto vamos a tener también unas consultas médicas con esos niños. Pero la idea es que se transmita el ejemplo, que todos los días, ya Iván me lo ha dicho, Iván Ballesteros, un gran saludo, me lo ha dicho, que hay algunos restaurantes que ya se han plegado a esta iniciativa. Qué bueno. Y después de la jornada, la comida que le sobra se la dan a esta gente que anda hurgando en la basura, que son miles y miles de venezolanos. De tal forma que hacemos un llamado desde nuestra asociación civil, nuestro Twitter es @defensorespopul, y vamos a estar allá, toda la directiva, incluyendo a Iván Ballesteros, que es miembro de nuestra organización, acompañando al padre Giordano en esta labor. También ya hay algunos que se han plegado en Maracay, Barquisimeto, y esperamos que esta idea surja ahora, para que los políticos del futuro piensen más en su pueblo, en su gente, en la bondad que deben de tener. Okay. Hoy es un momento histórico bien importante. Esta idea surgió de la Iglesia, el Día de la Virgen de la Paz, con las bienaventuranzas, cuando dijimos que el padre Antonio López Castillo dijo: el pueblo tiene hambre, el pueblo muere porque no hay medicinas, viva Venezuela libre. Bueno, yo le digo hoy a mi amigo Iván Ballesteros, que lo están persiguiendo, que dentro de las bienaventuranzas es: bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. Tú eres uno de ellos, y el padre Lara Castillo, por haber cometido el delito de haber dicho que había hambre y que la gente muere de hambre, muere por no tener medicina, ya lo ha perseguido innumerables veces el SEBIN, le apedrearon su casa y él está muy feliz, estoy claro, porque está con Cristo. Este es un pensamiento de Cristo. Igualmente, Iván Ballesteros, eres perseguido por causa de la justicia, como somos muchos. Bien, el coronel Hidalgo Valero, con esta, gracias por atendernos la llamada, Hidalgo. Defensores Populares, y repetimos su invitación para el día de mañana. Yo siento que es muy importante esta invitación. Me parece, cuando Iván me comentó esta iniciativa que está llevando a cabo Hidalgo Valero, me parece que era necesario y es necesario difundirla. Mañana, 4 de febrero a las 10 de la mañana en la iglesia Santuario Coromoto del Paraíso, allí donde están los edificios verdes en el Paraíso. Allí va, la misa va a ser oficiada por el nuncio apostólico Valdo Giordano, y a las 12 del mediodía le van a dar un almuerzo a los niños de la cota 905, previamente ya seleccionados, y por supuesto ellos estarán recibiendo donaciones para iniciativas de ese tipo. Me parece muy buena la iniciativa y felicito a Hidalgo Valero por esto. Pero fíjate algo. Hay un restaurante que durante muchos años aquí en El Paraíso, que es Pasta Morandi, cuando termina la venta, la comida que sobra se la regalan a todas las personas. Bueno. Yo hace tiempo lo felicité y un día fui a comprar calladito y me reconocieron. Bueno. Y te escuchamos. Eso pasa. Mira, yo pagué mi comida. Por supuesto, pero fíjate algo. Mañana es 4 de febrero y aquí se está hablando del legado de Chávez. Claro. Y con el legado de Chávez, bueno, nos tienen tirado para el piso. Claro. ¿Cuál es cuando mañana se va a cumplir un año más de esa situación? Tú que estabas en la Fuerza Armada en aquel entonces, no estoy seguro, estabas en la Fuerza Armada. Era mayor. ¿Qué decir del 4 de febrero hoy después de estas dos décadas que ha transcurrido? El día más nefasto en la historia de Venezuela y en la historia militar. El día que un grupo de militares equivocadamente traicionaron el juramento, traicionaron a la patria y a todos los venezolanos, porque no han hecho otra cosa que convertirse en delincuentes. Aprovecharon llegar al poder no para hacer lo que se plantearon originalmente, que hay, los objetivos los tenían escritos, y en este aquí en esta emisora vino Guglielmo y lo trajo y denunció que eso no fue lo que ellos se trazaron. Algo así como lo que pasó en la Revolución Cubana. Vamos a tumbar a Batista, pero no le dijeron al pueblo que eso iba a ser una dictadura comunista. Entonces, igualito fue aquí. Aquí fue una gente que llegó al poder para saquear el país. Entonces fue un acto de traición. Yo creo que ese es el peor día que tenemos en la historia de Venezuela, y yo pienso que cuando llegue un Estado de Derecho y cambie todo aquí, eso hay que erradicarlo de todo tipo de celebración y ese poco de plaza que han inventado. Desaparecer eso, porque el legado de Chávez es nefasto. Ahora, es hambre, es corrupción. Tú que estabas en la Fuerza Armada en aquel momento, ustedes los militares que no estaban metidos en esa cosa, ¿les tomó por sorpresa la situación igual que al resto de los venezolanos, o el ruido era tal que ya todo el mundo sabía lo que venían dando? Ya había ruido, ya habían manifestaciones de descontento en las Fuerzas Armadas, porque habían situaciones que ya venían agobiando al pueblo, pero también ahí hubo una jugada, ¿no?, de gente que sabía y que tenía poder para parar eso y no lo pararon. Porque, como le explicaba una amiga mía que me escribe desde España para que le cuente, como estoy viendo la serie esa del comandante, ¿quién es este personaje? ¿Quién es esta cosa? Y le expliqué que lo cambiaron para evitar demanda y que sí ponían el nombre de Chávez, pero otros se los cambiaban, el por qué y quién era el que aparece ahí. Aquí hubo gente que dice que no estaba metido, pero los mismos golpistas dicen, por lo menos, que el general Ochoa Antí sabía lo que estaba pasando. Aquí el general Tagliaferro de Lima, del ejército, vio cuando pasaron los tanques. Y si no había una orden de operaciones, ¿por qué salieron los tanques, chicos? Si tú eres un general de división. Aquí hubo comandantes que sabían lo que estaba pasando y que sabían cuál era la conducta que tenía Chávez, y muchos oficiales que venían siendo investigados por el general Peñalosa, y no le pararon a Peñalosa. Así es. Y él se fue y no lo hicieron. Aquí había gente que estaba jugando a que diera Chávez su golpe, y después ellos iban a salir, bueno, yo soy el general. Acomodarse. Ellos creían que Chávez le iba a entregar el poder. Que Chávez era un mandadero, ¿verdad? Y lo que no quieren decir es que había una planificación oculta donde los iban a juzgar públicamente en el estadio universitario y los iban a fusilar. Como hizo Pinochet. Como hizo, exactamente. Entonces, esas son las cosas que aquí no se dicen. Eso desde que arrancó mal. ¿Por qué? Porque ahí había gente que dentro de las Fuerzas Armadas no eran los mejores, y está de manifiesto. Claro. Mira el gobierno cómo va, ve cómo. Bueno, yo lo dije a mi programa, chicos, yo no sabía que cuando yo estuve, en los años que estuve en la Fuerza Armada, que había tanto delincuente en la Fuerza Armada. Iván, vamos a escuchar a la gente a través de la línea telefónica 482-9750. Ya se comunican personas con nosotros. Le damos la bienvenida a un oyente. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Muy buenas tardes, compañero. ¿Con quién tenemos el gusto? El señor Ramón Flores. Ramón, bienvenido, adelante. Ajá, mire, me gusta que sea ese señor que está allí, el teniente coronel Iván Ballesteros. Y a ustedes, sinceramente, yo los felicito por ese gran programa, porque la verdad son únicos. Ustedes deben de tener ese, no llamarlo como dice Yacinoja, sino Los tres mosqueteros. Los tres mosqueteros. Espada con ellos. Más nada. Gracias. Gracias, Ramón. Ramón Flores. Tenemos una otra llamada telefónica. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Aló. ¿Con quién tengo el gusto? Aló. ¿Con quién tengo el gusto? Ah, la señora Carmen Gómez del Valle. Hola, Carmen. Exactamente de Brutual, ajá, del Valle. Saludo para los caballeros que los oigo de lunes a viernes y el domingo de paso. El señor Ballesteros, mira, estoy contentísima de escucharlo en el radio. Ajá, hay una sugerencia que le quiero dar. Uh-huh. ¿Por qué también no hacen algo para ayudar con medicina? Mira, yo tengo una hija especial, mire, y ando recorriendo Caracas entera buscándole las medicinas, mira, y no las consigo por ninguna parte, ni regalada ni comprada, en ninguna parte, mira, me veo crítica. Conchale, hicieran algo así, algo como una acción cívica con medicina, mire, sería maravilloso, porque aquí la estamos pasando verde, ya no es ni negra, sino verde, negra, de todos colores. Hay así mucha necesidad, demasiado grande, ¿yo? Así es, señora Carmen Gómez. Le agradezco, mira, que me cayó la llamada. Mira, yo los llamo a ustedes todos los días, nunca me cae, pero hoy gracias bueno, a Dios me cayó. Gracias, mira, a Dios. Bueno, y saludo a Ballesteros, los saludo a ustedes, caballeros, y mire, les deseo suerte y que bueno, que las cosas salgan adelante. Muchas gracias. Prospere, pues. Muchas gracias, Carmen, un abrazo. En efecto, aquí ha habido iniciativas para la cuestión de las medicinas y este régimen lo ha impedido. ¿Sí? Porque este es un régimen que no cree en la humanidad. Esta radio fue pionera en eso de hacer el servicio, claro, público y recolectar, sí, medicina. Por supuesto que sí. Vamos a ir al corte comercial y al regreso viene la sección más esperada de los viernes. La rocola de los viernes. Hoy la música la pone Ballesteros. Sí, va. Ya venimos con más de Y Así Nos Va. Hoy, edición especial de Los Tres Mosqueteros, como dijo Ramón. Ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. La rocola del día de hoy llega a ustedes gracias a nuestros amigos de Il Sapore de la Non en la Avenida Victoria. El Bolívar de hoy lo mete Ballesteros y el otro Bolívar lo mete Gabriel. ¿Qué tiene la rocola para hoy? Hoy es viernes. Viernes de Rocola. Se abre la puerta del bar y están sentados en la barra Neomar Hernández, Iván Ballesteros y Daniel Lara. En el bar de Y Así Nos Va. Y de repente se abre la puerta y entran los golpistas del 92. Y bueno, nosotros lo menos que pudimos hacer fue pararnos, ir a la rocola y ponerle la canción que explica en qué convirtieron estos golpistas 25 años después a este país. ¡Suénala! Después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido, después que todo te lo dio mi pobre corazón herido, has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura, por la amargura de un amor igual al que me diste tú. Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste. Has de saber que en un cariño muerto no existe rencor. Y si pretendes remover las ruinas que tú mismo hiciste, solo cenizas hallarás de todo lo que... Mira, consigo, ¿no? Solo cenizas, solo cenizas. Solo cenizas. Bueno, es que ceniza es lo que quedó en este país. ¿Eh? Ceniza y escombro. Ballestero dice que traigan tres más para poder soportar. Una ronda. En la mesa. Esto no una se ronda. Soporta, sí. No, esto aquí, al no resguardo ponerle, de la rocola. No ponerle otro a los golpistas. Pero, ¿verdad? Pero mira. ¿Pero qué golpistas son esos? Particularicemos. Mira, no, no, mira. Rodríguez Torres, dice. Estamos hablando tú. De los que... No, porque es que aquí ha habido tantos golpistas a lo largo de este tiempo, ¿verdad? Y entonces, el golpe es un deporte nacional. Y ocurrió algo muy importante. Fíjate, que tú seguramente te acuerdas, Iván, que aquí hubo mucha gente que estaba metida y que participó y que dejó hacer y todo lo demás el 4 de febrero. Y cuando vieron la reacción del país, que en realidad fue una reacción en contra de aquella situación, en la que hasta el propio Fidel Castro se desmarcó y le mandó un telegrama a Carlos Andrés, qué cosa tan terrible, eso no debería volver a ocurrir y tal. Esa parte del show. Esa es la parte, parte del espectáculo, porque Fidel fue uno de los golpistas que se echó para atrás y empezó a decir, no, yo no estaba. Mire, presidente Pérez, yo estoy con usted, usted puede contar conmigo. Y cuando llega Chávez al poder, entonces empiezan otra vez a decir lo contrario. No, yo era de los golpistas, lo que pasa es que yo me quedé adentro haciendo el trabajo. ¿Tú te acuerdas de eso, verdad? Claro, hay mucha gente que se desmarcó. Lucas Rincón era uno. Claro. Baduel es otro. Baduel está preso y yo no me voy a meter con los presos, pero es la realidad. Y muchísimo por ahí también. Entonces después empezaron a salir, no, porque yo era del movimiento. Lo que pasa es que yo me quedé adentro para resguardar. Óyeme, ahorita que estás hablando de eso. Ajá. En estos días oí en una radio que estaban hablando, creo aquí mismo, Caprile denunciando, hablando de un coronel Zabarce, que me imagino que él, el que era el maestro Valda Zabarce, sobrino de Néstor Zabarce, que estaba en el golpe. Y él llamaba a esos personajes que se ocultaron el 4 de febrero y que después aparecieron como chavistas, él le llamaba los enmascarados. Ajá, así le decía él. Enmascarados porque se enmascararon después de golpistas. Pero a la hora del take no salieron. Pero claro. Iván, ahora hay una onda entonces, y ya por eso te decía que particularizar era bueno, de Rodríguez Torres, de Cliver Alcalá, del propio general Baduel, que está preso, bueno, y quizá constituye un caso aparte, porque además su arrepentimiento es como muy previo, de decir... que el espíritu del 4F se traicionó. Y entonces anda una onda por allí. De reivindicación. Un fantasma recorre las calles de Venezuela. De que hay que reivindicar el espíritu del 4F. ¿Cómo se come eso? Ellos lo dicen ahora porque ellos no tienen poder y ellos quieren poder. Y los que están en el poder lo ven como una competencia. Pero por lo menos yo te vuelvo a nombrar el capitán Carlos Gullón Celis, mi amigo, mi hermano. Él dijo lo que dijo y se desmarcó totalmente. Y lo dijo en su momento. ¿Ah? Pero esto... se lucraron del poder, convivieron con el poder y ahora como no están ahí, entonces están hablando. Mira, Alcalá Cordones me lo conseguí en un restaurante en Las Mercedes. Yo vi un tipo declarando ahí, un periodista como gringo, lo estaban entrevistando y le hice seña, ¿tú no eres Alcalá? Yo sí. Me paré y le llevé mi tarjetita, toma, yo quiero hablar contigo. Y entonces al ratico él me dijo, no tengo tarjeta. Ah. Un general que no tiene tarjeta, imagínate. Claro. Para que te vean las pacotillas generales que tenemos. Ajá. Entonces me sacó una servilleta como si yo fuera una mesera, una fichera. ¿Ah? Por Dios, Iván. Llámeme. Lo llamé. Y cuando lo llamé, bueno, mire, yo le aviso porque es que ahorita estoy grabando algo para una, no sé si será para la serie de Chávez. Una novela, ¿será? No, que me están haciendo una entrevista porque estamos grabando. Lo volví a llamar, más nunca atendió. Ni te va a atender. Es que no me va a atender, porque yo sí los enfrento. ¿Cuál es el rollo? Claro. ¿Ah? Para ver qué es lo que tienes. Si en verdad tú estás en contra de esto, y ahora vienes con este cuento que traicionaron el 4 de febrero. Ellos traicionaron, ellos son traidores de nacimiento, chicos. Traidores de nacimiento. Y el hermano de él es el que no me recoge la basura en Vargas. Que tengo las aceras de 10 de marzo llenas de basura a causa de ser incapaz. ¿De cuál espíritu del 4 de febrero me hablan? Del espíritu que no le permite recoger la basura al hermano. Iván, recuérdale antes de irnos, ya no nos queda más, se nos acabó el tiempo. ¿Dónde está? La gente te quiere seguir. Bueno, ¿dónde estoy? Todos los martes a las 12 del mediodía en Radio 1, 1340M. Con el licenciado Julio Balsa Zabarce. Un buen amigo, sí. Ah, exactamente. Y él ha venido bastante para acá. Uh-huh. Y a las 5 de la tarde estoy en Radio Sensación 830M con el amigo Pablo Medina. Estábamos en Tiburón, pero el amigo que tenía el programa se lo quitó un hombre de oposición, Roberto Esmín. Ajá. Yo ay, se metieron con el tuyo, ay, Daniel. Ajá. Ay, y los jueves estoy, Roberto. Que me pueden escuchar en YouTube, en el programa de Patricia Poleo. Bueno, Daniel es amigo de Roberto yo y soy de amigo, Pablo Medina también. Yo soy amigo de todo el mundo. Sí. Yo no tengo enemigos en esta vida. Como dice un amigo mío, díselo. Sí, Luis. Amigas y amigos, este programa se acabó. Hemos llegado al final de esta semana que ha sido algo tormentosa. Yo les pido, por favor, que nos devuelvan su sintonía el día lunes, donde estaremos de nuevo con ustedes. Muchísimas gracias, Iván, por haber estado con nosotros. Que se repita y nos vemos la semana que viene. Gracias a usted por la invitación. Solo cenizas hallarás